Este es un anuncio para vos que tenés más de 59. ¿Cale? Ah, no. Tercera edad te invita. Si tenés más de 50. ¿Te invita? Dije. No. Bueno. Tercera edad te invita. Tercera edad te invita. Si tenés más de 59 años. No. A un clásico. Sí, el té de la amistad. Te invita. Si tenés más de 59 años, a un clásico. Sí. ¿Volvieron? Tercera edad te invita. Si tenés más de 59 años, a un clásico. Sí, volvió el té de la amistad. ¿Cómo me salí de rango? Si no me estoy moviendo. Tercera edad te invita. Si tenés más de 59 años, a un clásico. Sí, volvió el té de la amistad. Listo. Tercera edad. Tercera edad te invita. Si tenés más de 59 años, a un clásico. Sí, volvió el TED de la amistad. El TED. Volvió, no. ¿Qué? Un clásico, el TED de la amistad. Ah, bueno. Listo, bueno. Tercera edad te invita. Si tenés más de 59 años, a un clásico. Sí, el té de la amistad. ¿En serio? Va de nuevo. Tercera edad te invita. Si tenés más de 59 años, a un clásico. Sí, el té de la amistad. Te esperamos el día sábado 28 de abril a las 16 horas. Vamos a compartir un tiempo juntos de compañerismo delante de la presencia de nuestro Señor. Acordate, el día sábado 28 de abril a las 16 horas. No te lo pierdas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Altez. Delante de la... Bueno, dale. Delante de la presencia de... Bueno, bueno, vamos. Vamos a compartir, listo, vamos a compartir un momento juntos de compañerismo delante de la presencia de nuestro Señor. Acordate, el día sábado 28 de abril a las 16 horas. No te lo pierdas, te esperamos.